la batalla más sangrienta y más criminal, un crimen de guerra de los ejércitos, fundamentalmente del bandeirante, el brasilero, en la batalla de Acostañú, que más fue una masacre que una batalla. En el 1869 es posiblemente el día más triste de la historia de nuestro país, donde se masacraron más de 3.000 niños paraguayos de entre 6 y 12 años en manos del ya sanguinario ejército brasilero. Una, quizás sea una de las más sangrientas batallas que se registra dentro de la historia militar. Y en honor a los valientes y heroicos niños de Acostañú, hoy conmemoramos el Día del Niño. Y también recordamos al criminal Conde de Eu, que con 20.000 soldados estuvo combatiendo contra 3.000 niños, de los cuales apenas algunos tenían una lanza. Los demás, muy pocos, eran ancianos y heridos. Varias cargas tuvieron que hacer para poder vencer a esos niños que tiraban con lo que tuvieran más cerca. 20.000 jinetes de la mejor caballería brasilera no pudieron con 3.000 niños y quemaron cuando vieron salir a las madres del monte para retirar los heridos. Solamente pensaron en quemar todo y asesinar hasta el último. Quemaron el pastizal y con ellos murieron prácticamente todos, niños y sus madres. Así que para nosotros el Día del Niño es conmemorar esta batalla. No tenemos un Día del Niño de alegría, tenemos una conmemoración. Muy bien. Allá en mi tierra, bordeando el monte, se extiende el campo de Acostañú. Llano florido que en su silencio recuerda aquella guerra guazú. Cruzan sus valles viejas trincheras llenas de gloria tradicional. El 70 se alzan las sombras de aquellos bravos del Paraguay. Yo quisiera cantarte tu heroico pasado, la gran epopeya de un pueblo viril. Pedacito de tierra, color de esperanza, reliquia de gloria y honor guaraní. Yucreba surcando tu valle dormido, fue el mudo testigo de tu curuzú. Y en 100 luchas tenaces su cruel resistencia pusieron los héroes de tu Acostañú. Pechos de acero y corazones escalonaron tu agua azul. Y hasta los niños su sangre joven dieron en aras de Acostañú. Niños, ancianos, todos cayeron al juramento de antes morir. Solo una cosa quedó en su puesto, la raza heroica del guaraní. Yo quisiera cantarte tu heroico pasado, la gran epopeya de un pueblo viril. Pedacito de tierra color de esperanza, reliquia de gloria y honor guaraní. Yucriba surcando tu valle dormido, fue el mudo testigo de tu curuzú. Y en cien luchas tenaces su cruel resistencia pusieron los héroes de tu Acostañú. ¡Qué semana que tuvimos! Muy bien por la ciudadanía que salió a la calle a repudiar en casi todos lados y en otros como Ciudad del Este, a repudiar a los delincuentes que asumieron ahora y a defender a su intendente. ¿Qué fuerza hubiera tenido el reclamo por las irregularidades si esa masa de gente se hubiera movilizado ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral? Tal vez podríamos haber revertido la situación creada y ahora consumada del tremendo megafraude que tuvimos y que tuvo un reflejo increíble en las máquinas que se utilizaron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que esas mismas máquinas usadas aquí no fueron revisadas luego ni auditadas y se trabaron en Buenos Aires algunas de ellas porque tenían boletas de nuestra elección. Un bandidaje completo. Estamos seguros que en la votación de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, hubo fraude. Porque las máquinas no fueron luego auditadas, fueron retiradas con toda premura. Y en esto tenemos que decir que las dudas van a persistir. Hay que votar con las boletas de papel. Y a Juntos por el Cambio no se les puede creer nada y a los nuestros tampoco. Son delincuentes que utilizan todos los medios a su alcance para torcer la voluntad popular. Eso es lo que hay que parar y desarmar. Ahora veremos ese eslogan que pusieron en boga: vamos a estar mejor. Beto Velar y su señora van a estar mejor. 1.900 y pico de millones de guaraníes por mes van a ganar esos dos. Con los precios escalando por el ascensor y los salarios bajando penosamente, todo se aguanta, menos el hambre de los hijos. Las carencias que tenemos son provocadas para que los resultados macro de la economía sean posibles. Empezamos a ver que los cupos de Itaipú se siguen pagando entre los grupos, con la segunda o tercera firma de Santi Peña, le devolvió un cargo que tenía Magnolia Mendoza de Ovelar, esposa de Beto Ovelar, echada por marito por pasarse de bando. ¿Aumentos de salario para el sector peor pagado? No, ¿verdad? ¿Aumento para jubilados y pensionados? Tampoco. ¿Seguirá el boleto estudiantil? ¿Habrá alguna vez un boleto para el magisterio, como lo tiene la policía? Mientras el traspaso se hizo con una fastuosidad innecesaria, teniendo en cuenta la cantidad de compatriotas que muchas veces toman agua por toda comida. Un Rolls Royce utilizaron. Con lo que cuesta ese coche, comen todos los chicos pobres de la Chacarita por un buen tiempo. Se gastó $1,000,000. Puede ser del erario público o de la lavandería. Demasiado para un país que se cae a pedazos por culpa de una dirigencia a la cual no le importás más que los resultados macro. Pero en el medio han hecho harina a un montón de personas. Las propuestas de los ministros son de terror. En vez de hablar de los problemas sociales sin resolver, atacan al producto y no a las causas. Demostró en suma que el esconder bajo la alfombra a los pobres e indigentes que están en esa situación por vuestras políticas antisociales. Nos preguntamos si les devolvieron sus tierras, aunque sea simbólicamente, y los metieron allí. Así y todo, Asunción muestra que su día a día es deplorable. Me comentaron periodistas amigos que fueron a cubrir el evento y que fueron un poquito antes, que sacaron los pobres indigentes pero no arreglaron nada de lo que significa limpiar la cara de una ciudad. Ellos recorrieron como turistas y le llamó la atención la predisposición a marchar ahora, cuando la transmisión del bastón significa la consumación del fraude. Bien, la lucha de clases entra en otra etapa. Ahora veremos cómo se las arreglan los lavanderos crónicos, los proxenetas, los pedófilos, los traficantes de personas y cosas para desarrollar políticas que permitan seguir explotando y saqueando el país, vendiéndolo por partes. En especial, tenemos que mirar y salir a presionar por Itaipú, que es nuestro boleto para el desarrollo del país, su soberanía, sus libertades, su bienestar. En Itaipú y en Yaciretá tenemos los boletos para salir de los principios del siglo XX, como estamos ahora, y entrar en el siglo XXI. Mientras fortalecemos los diversos frentes de lucha por la tierra, porque todas las luchas se definen con la tenencia de la tierra. No hay alimentos sanos, no hay asentamientos humanos estables, no hay ferrocarril para el pueblo, no hay ruta en buen estado para los transportistas puedan desarrollar sus tareas y cuidar su herramienta de trabajo. Sin tierra de productores agrícolas, campesinos y pueblos originarios, no hay posibilidad de desarrollar el comercio y la industria liviana, que son los motores de todos los países. Son la base del mercado interno. Si queremos desarrollar algo, necesitamos la industria liviana, necesitamos una base enorme, una cantidad, una red de pequeñas pymes, porque son las que mueven el dinero en el país y son las que ayudan a crecer a un país. Vemos que la ferocidad en los allanamientos se van a ver potenciadas para sufrimiento de las fuerzas productivas no relacionadas con los intereses extranjeros. Con la incorporación del ex fiscal Jalil Rashid, de triste actuación en la causa de Curuguatí y ahora mágicamente en la Senad, y su compinche la fiscal Alcaraz en otro cargo similar, las designaciones de personas que ya han demostrado que los escrúpulos son cosas indecentes para esta clase de personajes, nos irán mostrando con crudeza y con ropajes prestados a lo peor de la lacra que espuriamente se acaba de asentar en el aparato de Estado. No le puedo decir a Santi que es presidente porque lo pusieron a dedo. No es legítimo ni legal. Las urnas fueron cargadas desde antes de empezar con las maquinitas electrónicas. Tendremos que organizar un gran frente de resistencia popular que contenga a todos los sectores que se pongan en la vereda de enfrente para controlar a esta banda de estafadores que ocupa ilegalmente el Palacio de Flor de López. Bueno, tenemos este fin de semana una elección general en Ecuador. Los hermanos ecuatorianos tienen por candidatos a Luisa González y a Andrés Arauz. Andrés Arauz fue el anterior candidato a presidente. Dos jóvenes con mucho trabajo social, muy capaces, con muchísima capacitación, realmente se han preparado para los cargos que van a ocupar. Están por Revolución Ciudadana, la agrupación popular ecuatoriana afín a Rafael Correa. ¿Y qué pasa? Que venían muy fuerte. Y es raro el asesinato que hubo del candidato centroderechista Villavicencio por parte de sicarios colombianos y acusando al cartel de Sinaloa que lo había amenazado. Esto le dio al gobierno de Guillermo Lasso un aire y decretaron inmediatamente el estado de excepción. Pero no pararon la carrera electoral, el tiempo electoral, porque ahora las fuerzas de las derechas tienen posibilidades de caminar por todo el país, mientras que las fuerzas progresistas y de izquierda les ponen trabas de todo tipo, aduciendo el estado de excepción. Así y todo, la marea a favor de la candidatura de Luisa González y Andrés Arauz sigue con toda la fuerza. Entonces, vamos a escuchar un single Ellos son de la 5, o sea, la lista 5, y ese single fue como preparado por un montón de jóvenes de distintos lugares. Así que vamos a escuchar. Cinco. El resurgir de las escuelas. Cinco. Para que vuelvan las becas. Cinco. Ella me representa en una madre, mi confianza, Luisa presidenta. Cinco. Oportunidades para todos. Cinco. El bienestar de mi familia. Cinco. Ella me representa en una madre, mi confianza, Luisa presidenta. Luisa González, presidenta. Bueno, hace unos ratos que no nos estamos dedicando al tema de Jujuy y tenemos al Malón de la Paz en Buenos Aires, que han sido atendidos por diputados, pero no por la Corte Suprema de Justicia, porque los discriminan, porque dicen que los van a llamar. Los atienden secretarios. Viene cualquier pelagato de afuera, sea yanqui, inglés o cualquiera de esos lugares, y los cuatro firmes hacen saludo uno y dos. Y vemos que la mujer está presente en todos lados y es muy interesante, muy importante. Y vemos a esta compañera que ahora vamos a escucharla, que todo lo que ella defiende es político, pero no es político partidario, sino político en sentido fundamental de polis, de comunidad. Me gustó escuchar al periodista que le planteó que eran viajeros y no turistas. El problema de las tierras también viene por el impacto del turismo masivo. No crean fuentes de trabajo para las comunas. No fomentan al productor local. Nos instalaron la creencia de que todo el turismo era todo, y ese turismo masivo termina destruyendo la singularidad de la cultura andina. La esencia del turismo es convertirlo todo en espectáculo, un cerro o una costumbre sagrada convertida en producto de góndola para un público homogeneizado. Todo bajo la dinámica del consumismo fascista, porque seduce, impone, dirige, no permite cuestionar. Explotación del litio, pero también explotación turística. No hay políticas de contención. Hoteles para reyes, sí. Y el lugareño no tiene derecho a su propia vivienda. Encarecieron la vida del hombre sencillo del norte. Lo segregaron racialmente y eso está en marcha, impulsada por la cultura de la provincia. Es decir, el Ministerio o la Secretaría de Cultura de la provincia es la que impulsa esa segregación racial. Hay gran contaminación de plomo en Abra Pampa y otra vez vienen por el litio, pero también contaminación es el turismo masivo. El norte siempre fue hospitalario para el viajero. Está en sus coplas y poemas, pero el desbordamiento masivo es otra cosa. Y ahora vamos a escuchar a la compañera, a la compatriota indígena. Bueno, decime tu nombre. Bueno, yo soy Francisca Coronel, del pueblo Coya Caspalá. Mi pregunta es, porque venimos viajando, estamos a la entrada de Purmamarca y está el corte de ruta y queremos saber por qué hacen el corte de ruta. Estamos haciendo este corte de ruta parcial por razones de que el señor gobernador de la provincia, hizo una reforma a espaldas del pueblo sin consentimiento previo informado a las comunidades originarias. Es por esa razón que nosotros estamos acá. Perfecto. Y la gente recién me decía que acá están en defensa del agua, porque están sacando litio, en defensa de la tierra. O sea, esto no es un movimiento político, es defensa de la tierra y de las riquezas para todos, ¿no es cierto? Nosotros, justamente, esta reforma viene a violar todos los derechos de las comunidades aborígenes, también de todos los pueblos, ¿no? O sea, no tenemos derecho a protesta, no tenemos derecho al agua, o sea, le están privatizando todo, y nosotros cuidamos a nuestra Pachamama, así nos enseñaron nuestros ancestros, y no estamos que algún político no está bancando todo esto, en absoluto, desmentimos totalmente eso. Nosotros somos autoconvocados en defensa de nuestro ecosistema de las comunidades, porque no vamos a quedar sin agua, no vamos a quedar sin animales, sin pastura, y nosotros no necesitamos planes, no necesitamos mercadería, no necesitamos nada, simplemente que no nos violen nuestros derechos, que no nos quiten nuestros territorios. Perfecto, te lo agradezco. Y en Caspalá me contás que han pasado cosas también terribles, ¿no? En el pueblo Coya de Caspalá, el señor gobernador el año pasado nos fue y no, ni siquiera fue en expropiación, fue directamente a usurpar los terrenos que tenemos ahí, a pasar maquinarias. Es un pueblo milenario que cuando pasaron esas máquinas, han salido los restos arqueológicos que datan hace 1000 años atrás, no es que existimos de ahora. Pero él no respeta absolutamente nada. Él va a arrasar, y la represión fue terrible porque va con balas de goma. Tuvimos varios heridos, lo han detenido. Y bueno, ¿qué destruyeron cuando fueron a Caspalá? Lo destruyó un antigal que se usaba únicamente para pasturas, porque sabíamos que había un antigal debajo de eso, que eran 4 hectáreas, ahí lo pasó máquina. Después la cancha, que no es una cancha solamente de fútbol, es un espacio recreativo, es el único espacio que tenemos para hacer todo lo que es relacionado a nuestra cultura. Y se la sacó. Y nos sacó. Y nosotros hicimos todas las denuncias habidas por haber acá en la provincia, pero todos responden a Morales y no tenemos respuesta. Claro. Ahora sí se hizo a nivel nacional, que ahí nos dieron una medida, pero bueno, ahí estamos y seguimos en la lucha. Preferimos morir en la lucha que ser esclavos, porque a futuro vamos a terminar siendo esclavos. Bueno, mirá, nosotros estamos viajando y nos interesa mucho estar en el registro, porque la gente no sabe lo que está sucediendo. Y ustedes están defendiendo la tierra. Y nosotros nos hemos encontrado acá con que son comunidades aborígenes. Si no hay política, no hay sindicatos, no hay planes, sino que es gente trabajadora de la tierra que está defendiendo la tierra, y que la tierra es para todos, no es solo para ustedes, es para nosotros también, ¿no? Y también te quiero preguntar, porque yo sé lo que es la huipala, pero que le cuentes a la gente lo que significa la huipala. Bueno, para nosotros... Era un murmullo infinito venido del más allá. Era la voz de una madre llenando la inmensidad. Mi corazón se hizo niño para escuchar la canción. Era viajera del tiempo, era de luz y de amor. La tierra con su latido al universo me unió. Soy santiagueño. Del movimiento inicial. Soy santiagueño, soy chacarera, como el coyuyo cantor nacido desde la tierra. Soy santiagueño, soy chacarera, como el coyuyo cantor nacido desde la tierra. Soy santiagueño, soy chacarera, como el coyuyo cantor nacido desde la tierra. Soy santiagueño, soy chacarera, como el coyuyo cantor nacido desde la tierra. Bueno, con este asunto de la Argentina y lo que pasó en la Argentina este domingo, no es para enloquecerse. Vamos a tratar el tema brevemente de este asunto del voto bronca. Vamos a pasar este y vamos a escuchar a un muchacho que realmente lo explicó muy bien, el tema del voto bronca. Y realmente no tenemos que tomarlo como algo definitivo, sino como un llamado de atención a un gobierno que está haciendo nada, que no ha cumplido con las metas, que no cumple con las promesas. Y la pandemia no es todo, pero también está pagando una deuda que no le corresponde pagar al pueblo argentino. el responsable, los responsables están libres y haciendo campaña política. Entonces, por supuesto que hay que escuchar que hay un voto que ya no es cautivo del peronismo. Así que vamos a escuchar a este muchacho y después vamos a escuchar otra cosa. No, la sociedad argentina no se derechizó porque Javier Milei haya sacado un 30% de los votos en las últimas elecciones. La mayoría de la gente que vota a Javier Milei no piensa como él. Milei no los representa por las ideas que él tiene, sino por los sentimientos y emociones que él expresa. Bronca, indignación y no saber qué hacer en un presente tan incierto. Emociones más que lógicas en un país que no crece hace más de 10 años, donde la pobreza no para de aumentar y donde el Estado no puede garantizar los derechos más básicos. El presente es una mierda y nadie está prometiendo un futuro mucho más esperanzador. Sin embargo, el voto se entiende mucho más por lo emocional y sentimental que lo ideológico o racional. Sin entender esto, es imposible que entendamos el fenómeno de Javier Milei. Le fue muchísimo mejor en La Matanza o en Villa Soldati que en Palermo o en Recoleta. Y acá se derrumba la idea de que Milei solamente le saca votos a la derecha. Volvamos al mapa nacional. Mirá lo que son las elecciones de 2019 y las de 2023. Ni la gente en su momento estaba abiertamente cantando la marcha peronista, ni ahora la gente quiere destruir al Estado. La mayoría de los votos de Milei no es gente que odia al Estado, es gente que sufre las consecuencias de la ausencia del Estado. Bajemos un cambio. No es que la sociedad argentina se ha derechizado y ahora quiere libre mercado, portación de armas, que se puedan vender órganos y que quiere ir en contra de todos los derechos laborales que conocemos. Y si no me crees, miremos estas dos encuestas. Por un lado está la que Pagni mostró en su programa el lunes pasado. Acá la gente manifiesta un 80% que le parece que el Estado gasta mucho. Ahora, cuando hacemos doble clic y le preguntamos a las personas en dónde hay que achicar el Estado, el 1% está a favor de achicar la educación pública, mientras que el 4% está a favor de achicar en salud pública. Mirá los resultados de esta otra encuestadora que es Subán Córdoba, una de las que le pegó a los resultados de Javier Milei. Decía que iba a sacar un 24% de los votos. Cuando analizamos lo que le preguntan a las personas, nos damos cuenta que el 80% de la sociedad argentina está en contra de arancelar la educación pública, arancelar la salud pública, está en contra de achicar las jubilaciones y que suban las tarifas de luz y de gas. ¿Te das cuenta? La sociedad argentina no está en contra del Estado. Y por último, mirá la conversación que nos trae Iván Jadrowski en su último newsletter de Cenital. Las personas están a favor de que se achique el Estado, excepto cuando los perjudica a ellos también. Y básicamente, acá está el problema. Porque más del 70% del presupuesto nacional está destinado a lo que el 80% de la gente no quiere achicar. La gente quiere achicar en la política, pero eso es un gasto muy menor. ¿Esto quiere decir que la gente vota mal? Ni en pedo. La gente siempre vota bien. Vota a lo que lo representa. Y Milei está representando un 30% de la sociedad. Pero no quiere decir que la sociedad se siente interpelado completamente con sus ideas. Y el único objetivo de este video es que no nos comamos la curva. La sociedad argentina sigue estando a favor de la salud pública, de la educación pública, de proteger a sus jubilados y de darle una oportunidad a los pibes que nacen sin absolutamente nada. La única sociedad del mundo que encarceló a sus genocidas, que hace poquito se emocionó con la película 1985, no está a favor de la vicepresidenta que votó el 30%, que es una negacionista de la última dictadura militar. Argentina todavía está a tiempo de volver a ser un país donde exista la movilidad social ascendente, donde el hijo de un obrero pueda llegar a ser doctor estudiando en la universidad pública, donde la suerte de nuestra vida no esté echada en base a dónde nacemos, en donde la libertad venga acompañada de empatía y solidaridad. Hoy el Estado está funcionando muy mal en diferentes aspectos, pero no quiere decir que nuestra sociedad lo deje de pensar como el único igualador de oportunidades. Así que si estás cagado en las patas por el país que pueden destruir estos muñecos, no podés quedarte sin hacer nada. Si tenés miedo de que vengan contra la ESI, contra el aborto, contra el matrimonio igualitario, contra la industria nacional, contra las universidades públicas, contra toda la educación pública, contra todos los derechos laborales que ha conquistado la sociedad argentina, movete, loco, haz algo, compartí información, movilizate. En las elecciones de octubre andá a fiscalizar, militá, comprometete con el país. Si este no es un llamado para que hagamos algo, no sé qué va a hacer. Los libertarios se están organizando, ocupan todos los espacios virtuales. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, salir a contarle a la sociedad lo que implican las propuestas políticas y económicas que plantea Javier Milei, de cómo van a destruir el país, de cómo vienen por todo. Así que organizate, militá, informate y compartí todo tipo de contenido político, porque de cara a octubre se juega el futuro de nuestro país. florcita misteriosa de la selva del pueblo Icari. Prema San Juan se ari de la cual le voy a hacer. Pero se poniendo así, a un papo se lleva ari. De gañón te lo hipotago y mi adorada tu pasé. Prey Juan ahora émora y ruse arecoba. Mi florcita encantadora y potasio perdonar. Se ha en el ajuja, mi estrella guiadora, mi esperanza protectora y potente de igual. Ni la selva adornada ni el nido de riqueza, no lo cambia y si es princesa o que en duda lo cree. Coge esa enteronea aquel hombre de nobleza, de que se jala la grandeza solo Dios a usted winde. Pero obviamente coja Eva, mujercita idolatrada, y mi Dios adorada lo que no. A nivel aparece en mi bohemio alejada, nacerá el cuido mi amada envolviente señor. Y te juro hasta mi muerte, a tu pai agua y mi aria cae cuba de chaité. Tu paso y me ayeruré, a ni jamás se mala suerte. Mi ayunita será el juja, estaré con felicidad. Me despido mi tesoro y mi única esperanza. Ay, mi tuto huera jane, mi acuase. La más dura y confianza, la topa y agua en el mundo, acá el jugo de aceite. Bueno, lamentablemente con los compañeros de Jujuy se cortó el audio, no lo pudimos reponer. Queremos denunciar nuevamente el crimen de Facundo Molares por parte de la policía de la ciudad, que más parecen sicarios del crimen y la droga que funcionarios públicos. Aunque con Rodríguez Larreta, Bullrich y Milei se puede esperar cualquier cosa. Pero el jefe de policía es Eugenio Bursaco. Hay que tener en cuenta ese apellido. Porque en este caso fue ubicado por la policía, por los agentes de civil. Estaban en una asamblea de 32 personas en un sector de la plaza y no molestaban a nadie. Se formó la tropa y asaltaron una asamblea pacífica que no atentaba contra nadie. Eso hay que dejarlo bien claro. Los dispersaron a golpes y fueron a él, a Facundo, con la intención de matarlo. De eso se desprenden los videos y la acción deliberada de actuar como si no supieran de la gravedad de sus acciones. Exigimos identificación de los participantes en la patota policial y de aquellos que colaboraron con el asesino que lo tenía sujeto y su imputación como corresponde. Queremos justicia para Facundo, su familia y sus compañeros. Nosotros queríamos pasar también, pero no nos da el tiempo ya, al ingeniero Ariel Garbás, que es quien nos abrió los ojos, este ingeniero informático y fiscal, nos abrió los ojos cuando empezó el tema de las irregularidades antes de las elecciones. Y él nos abrió los ojos y se puso a disposición de los partidos opositores para quien quisiera escuchar. Sin embargo, los principales dirigentes se hicieron los giles, se borraron, digamos. Y me consta. Y él incluso iba a ir al Paraguay a ponerse a disposición. Iba a viajar a nuestro país para ponerse a disposición. Bueno, esto lo vamos a pasar en la próxima porque no nos dan los tiempos. Pero sí queremos dejar que las comunidades indígenas en todo el país, en todo el sur del continente, tienen ataques y son feroces, a las comunidades feroz los ataques que le dan. Y si no, miremos el Perú, donde los soldados norteamericanos están preparando a grupos de policías, ejército y civiles que terminarán en paramilitares, como lo hicieron en Centroamérica y en Colombia, donde es más claro, incluso más claro que en México, es más claro con la autodefensa que terminaron defendiendo el narcotráfico y el tráfico de personas. Y no es casualidad que estén en los países cautivos, en los países que están dependientes de los norteamericanos, no es casualidad que ahora en todos esos países está entrando gente en los gobiernos que tienen relación con el narcotráfico, el lavado y el tráfico de personas, además de otros tráficos, porque trafican todo. Entonces, lo que queremos dejar bien en claro, que no es una casualidad, porque el capital financiero internacional, para quien no lo sepa, se fusionaron la banca legal, digamos, la que tiene los bancos abiertamente, y la banca que manejaba el juego, la prostitución y todos los tráficos posibles. Bueno, esas dos conformaron el capital financiero internacional. Así que no es nada nuevo. Pero ahora están jugando fuerte ellos porque estas nuevas disposiciones que tratan de imponer a los pueblos en todo sentido viene de lo que ellos ya han decidido como una agenda 2030, que es bastante complicada de entender. Tratan de cambiar todo y nosotros vamos a tratar de que no puedan avanzar demasiado, porque lo que ellos buscan es barrer con las naciones, que todos seamos uno, pero nos van a terminar amuchando. Quieren terminar con la música, quieren terminar con la cultura, quieren terminar con todo. Así que, bueno, nos estaremos escuchando el miércoles que viene. Un abrazo.